amar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da gusto estar con ustedes otra vez para estudiar el Evangelio de Marcos. Les invito a abrirlo en el capítulo 10, versículos 17 al 22. ¿Es usted uno de los que creen que pueden, y por lo tanto deben, ganarse la vida eterna? Si usted es uno de los que creen que puede ganar la salvación por medio de sus obras, puedo decirle que pertenece usted a la mayoría. Pero debo advertirle que en este caso, la mayoría está totalmente equivocada. Tal vez se diga, ¿de veras? ¿Es posible que la mayoría esté equivocada? ¿No es eso presuntuoso de su parte? No. No estoy equivocado. Y no es presuntuoso de mi parte. No es presunción porque no pretendo poseer una verdad que nadie más conozca. Y no estoy equivocado porque se lo digo en base de la Biblia, la palabra de Dios. Pero además se lo digo sin jactancia, se lo digo cariñosamente, invitándolo a cambiar de manera de pensar para que descubra cómo sí puede obtener la vida eterna. Escuche Marcos capítulo 10, versículos 17 al 22. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Jesús le dijo, «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre». Él entonces respondiendo le dijo, «Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud». Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, «Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme». Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El Señor viajaba a Jerusalén por última vez. Iba camino a la cruz. Estaba saliendo de una casa en Perea donde había dormido, cuando fue interrumpido. El hombre que lo interrumpió planteó una cuestión que muchos creen. Lo que aquel hombre le estaba planteando a Cristo Jesús es que debe haber alguna obra que nos permita ganarnos la vida eterna. Las personas que así piensan, frecuentemente también piensan, no todos pueden, pero habemos algunos que podemos. Y aquel hombre era uno de esos, aquel hombre que habló con el Señor Jesús. Déjeme decirle, ese hombre debió ser un magnífico exponente de lo que son los hombres buenos. Por un lado era joven, porque llegó corriendo, y la mera verdad de esta narración la conocen los estudiosos de la Biblia como la historia del joven rico. Por otro lado, Lucas, en la narración paralela, nos dice en el capítulo 18, versículo 18, que era un principal, es decir, un príncipe de aquella sociedad. Y era un hombre piadoso porque buscaba la vida eterna, y era respetuoso porque se dirigió a Cristo Jesús diciéndole, «Maestro». Así que era un hombre que era un buen exponente de la sociedad de su tiempo, y era un buen hombre que representa a todos aquellos que piensan que en alguna forma son suficientemente buenos para ganarse la vida eterna. Ya vimos que era un hombre de medios, es decir, tenía dinero. Y porque tenía dinero, probablemente pensaba que podía hacer lo que otros no pueden. ¿Ya vio otra vez la pregunta que hizo? Llegó delante de Jesús y le dijo, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Esta pregunta quería decir, ¿qué clase de obra especial hay que me permita heredar la vida eterna? Déjeme hablarle de un hombre, también joven, en mi sociedad. Es un cantante famoso que probablemente es conocido en su país también. Se llama Juan Gabriel. Este cantante, cuando fue pequeñito, fue muy pobre. Y ahora que ha hecho dinero, con compasión, él solo sostiene un asilo. Él viste a los niños, les da albergue, les da alimento, les da educación. Déjeme decirle, si lo hace por compasión, Juan Gabriel es admirable desde un punto de vista humano. Pero si lo hace buscando la vida eterna, se encuentra en la condición de ese hombre que fue a hablar con Jesús. Equivocado. Y usted me dice, ¿de veras? Algunos hombres, como Juan Gabriel y como el hombre de la narración bíblica, tienen medios, dinero. Otros creen que son buenos. Otros creen que son eminentemente justos. Otros que son muy misericordiosos. Pero casi todos los hombres en general piensan que de alguna manera pueden hacer alguna obra por causa de la cual Dios en recompensa les dé la vida eterna. Pues bien, Jesús se puso al nivel de aquel hombre. Le dijo la demanda para ganar la vida eterna. Y le dijo, quien quiera ganarse la vida eterna, tiene que tener justicia perfecta. Fíjese en el versículo 19 otra vez, lo apuntó a la ley. Le dijo, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El Señor Jesús lo estaba apuntando únicamente a la segunda parte de la ley, aquella que rige las relaciones de los hombres con los hombres. Ni siquiera lo estaba apuntando a la primera parte de la ley que rige las relaciones del hombre con Dios. Porque su presuposición era que quien no ofende nada al hombre, debe de estar bien con Dios. Porque la ley es un cuerpo integral, que demanda cumplimiento integral. Y esto quiere decir que cuando una partecita de la ley no se cumple, por pequeña que sea, toda la ley es quebrantada. Así que aquel joven rico que pensaba que podía ganarse la vida eterna, Cristo Jesús le dijo, cumple la ley. Toda la ley. Quien quiera ganarse la vida eterna tiene que tener justicia perfecta. Este hombre joven, piadoso, rico, principal, realmente era admirable. Tenía conciencia de no haber roto nunca la ley, porque le dijo al Señor Jesús en el versículo 20, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero no tenía vida eterna, porque la estaba buscando. Así que algo le faltaba, su justicia no era perfecta. Y Cristo Jesús le dijo entonces, ¿qué era lo que le faltaba? Y le dijo, quien quiera ganarse la vida eterna, que ame a Dios supremamente. Eso quiere decir que es necesario amar a Dios por encima de todo y por encima de todos. Aquel hombre joven y rico pensaba que amaba a Dios, porque después de todo quería vida eterna. Pero el Señor Jesús podía ver su defecto. Amaba sus posesiones. Déjeme decirle, amigo que me escucha, amiga que me escucha, todos los hombres y mujeres estamos defectuosos. Amamos algo más que a Dios, o en lugar de Dios. Algunos aman el dinero, las posesiones. Otros aman el poder político, o el prestigio social, o el prestigio académico. La familia, los deportes. Algunos aman sus vicios, verdaderamente no quieren deshacerse de ellos. ¿Se ha preguntado usted qué es lo que usted ama más que a Dios? El Señor Jesús le dio la solución a aquel hombre que amaba tanto a sus riquezas. Le dijo, deshazte de todo y sígueme. Lo estaba invitando a vender todas sus posesiones y el producto de la venta, darlo como limosna a los pobres. Ahora, la respuesta de aquel hombre manifiesta que verdaderamente amaba a sus riquezas y no a Dios. Se fijó en el versículo 22, nos dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús le dio a escoger a aquel hombre entre sus riquezas y Dios. Así el Señor Jesús nos va a escoger a nosotros entre lo que amamos y Dios. ¿No se pregunta usted cuál sería su respuesta? Aquel hombre en particular escogió darle la espalda a Dios. Ve otra vez, por favor, el versículo 22. Nos dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cristo Jesús le dijo, quien quiera ganarse la vida eterna, que muestre justicia perfecta y que ame a Dios supremamente. Aquel hombre, cuando se encaró ante la necesidad de renunciar a sus posesiones a las cuales amaba, para estar libre, para poder amar a Dios supremamente, aquel hombre le dio la espalda a Dios, le dio la espalda a Cristo Jesús. Y déjeme decirle, cuando hizo eso, rehusó lo que buscaba, rehusó la vida eterna. Dios sabe que los hombres no podemos cumplir su ley y sabe que no estamos inclinados a amarlo a Él supremamente. Por lo tanto, no nos salva a cambio de nuestras obras, sino que nos salva gratuitamente. Permítame decirle, querido amigo y amiga que me escucha, que Dios nos salva gratuitamente, sin obras de ninguna especie. Esta es una declaración tremenda. Estaremos estudiando más de esto en este pasaje. Mientras tanto, escuche, Dios lo salva gratis, gratuitamente, cuando usted pone su confianza en Jesús. En la Biblia, en Hechos 16, versículo 31, un carcelero que tenía encarcelado a Pablo le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquel apóstol Pablo le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cuando usted pone su confianza en Jesús, entonces Dios lo salva. Y cuando lo salva, lo ayuda a cumplir su ley y lo capacita para amarlo a Él supremamente. En los estudios siguientes estaremos viendo más con detalle acerca de la salvación por obras que los hombres quieren ganar. No es posible. Jesús nos dice, quien quiera ganarse la vida eterna, que cumpla la ley perfectamente y ame a Dios supremamente. Nadie puede hacer esto. Por eso nos brinda la salvación por gracia. ¿Se la dará a usted? En el momento mismo en que ponga su confianza en Jesús. No se requiere nada más. Háblele. Él lo oye, Él lo escucha a usted, Él es Dios. Y dígale, Señor Jesús, ten misericordia de mí, que soy pecador, que ni puedo cumplir la ley, ni puedo amar a Dios. Y en respuesta, Él le da salvación, vida eterna, lo que aquel hombre buscaba y rehusó. Gracias por estar conmigo, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.